inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días, como siempre. Nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad, en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Siempre es un placer estar aquí con ustedes en esta su cabina de radio, hermosa cabina de Radio Universidad, muy modernas, muy prácticas, perfectamente ubicadas para difundir el quehacer científico, tecnológico, humanístico y artístico de la Universidad de Sonora. Siempre es un honor, su servidor Rafael Pacheco, les agradece su atención. Vamos a platicar algunos temas de interés. Un evento que tiene toda una tradición de muchos años aquí en la Universidad de Sonora. Se trata de la 18ª Reunión Universitaria de Investigación en Materiales, RUIM 2013, que está por ahí. Pues el comité organizador se encuentra por aquí con nosotros. Rafael García Gutiérrez y Luis Alonso Almazán Holguín de la Universidad de Sonora nos van a platicar ellos sobre este importante evento. Y bueno, también está con nosotros la maestra Martín Elisa Platt, coordinadora académica de la División de Ingeniería, coordinadora. Secretaria académica, yo estoy con la coordinación siempre encima. Secretaria académica de la División de Ingeniería, la cual nos va a hablar pues sobre la semana cultural de la División de Ingeniería, de los programas de la División de Ingeniería, la número 12 años de impulsando un evento que para qué les digo, la ingeniería, el ingenio se va a llenar en toda la Universidad de Sonora también en breve. Y les traemos pues nada más algunos comentarios muy rápidos. Estuvo por ahí el Centro de Asesoría Financiera y Emprendimiento Social, CAFES, por allá en la región de Esqueda. Y tembló en Hermosillo por aquí, una nota que siempre es interesante que usted conozca. No en Hermosillo, por aquí en Sonora, por allá en Guaymas. Es muy común que tiemble por allá. Así es de que acompáñenos los próximos 27 minutos. Estamos con usted. Pues miren, el Golfo de California, región altamente sísmica, asegura una especialista en geofísica, Silvia Martínez Retama. Geofísica es la profesión que utiliza instrumentos, por así decirlo, la tecnología, para el estudio de la Tierra. En este caso tenemos esta especialista colabora en el Departamento de Geología de la Universidad de Sonora. Y dice, la reciente actividad sísmica que en nuestra región noroeste se registra en su mayor parte en el Golfo de California, que es una continuación de la falla de San Andrés, dice, y no en nuestra entidad, reveló Silvia Martínez Retama, profesora de tiempo completo del Departamento de Geología de la Universidad de Sonora. La especialista en geofísica afirmó que el sismo del sábado pasado de 6.3 grados de magnitud en la escala de Richter, con epicentro a 89 kilómetros al este de Loreto, Baja California Sur, ocurrió a 51 millas al sur de Huatabampo, por allá al sur de Sonora. Bueno, sabemos muy bien que esta zona sísmica, pues el Golfo de California, pues estuvo pegado hace millones de años con el estado de Sonora y se está separando. Llegará un momento, incluso durante unos 30, 40 millones de años, que este se separará completamente de México y será una gran isla, un enorme cordón. Desde luego, esperemos que siga siendo de México. Así es de que Sonora es una zona sísmica. También por allá en la sierra, recordamos, por allá en el siglo XVIII, XIX, tembló mucho por Villa Hidalgo, por aquellos lugares. Así es de que, pues fíjese que tembló el sábado pasado por aquí en nuestro Mar de Cortés, el hermoso Golfo de California, laboratorio natural, dijera ya Cousteau hace algunos años. Conózcalo, gócelo, disfrútelo, porque tenemos todo un ecosistema impresionante en ese Mar de Cortés. Y también para comentarles, estuvo por aquí el sábado pasado el maestro Rafael Castillo Esquer. Él es el responsable del Centro de Asesoría Financiera y Emprendimiento Social, CAFES, Universidad de Sonora. Este es un centro que va a apoyar el impulso de proyectos en la sociedad civil, financiamiento, entre otras muchas más. Y en particular estuvo por allá en la región de Esqueda, en el proyecto de Dinosaurio Sonora Park, junto con 10 estudiantes del área de contabilidad, administración, economía, derecho, que le quiero, mercadotecnia, entre otras muchas más. Y fueron por allá con los lugareños para impulsar proyectos de desarrollo comunitario, de desarrollo social. Importantes noticias, por aquí lo tendremos en su cabina. Rafael Castillo, pues te mandamos un saludo y ya sabes que estamos comprometidos para impulsar este proyecto por allá. Proyecto de desarrollo rural sustentable, turismo sustentable, ¿usted le quiere decir? Pues sí, por ahí va la cosa. Bueno, ¿qué le parece si pasamos a nuestras secciones de las, ahora sí, las entrevistas? Pues siempre es un placer, voy a saludar a las tres personas que nos acompañan aquí, como dije en un principio, Martín Elisa Platt, secretaria académica de la División de Ingeniería, que se encuentra con nosotros y platicaremos sobre la Semana Cultural de los programas de la División de Ingeniería. Y para hablar precisamente de la Reunión Universitaria de Investigación de Materiales, pues se encuentra Rafael García Gutiérrez y Luis Alonso Almazán Holguín. Sean ustedes bienvenidos a su programa de radio. Buenos días. Gracias, buenos días, Rafael. Muy buenos días. Muchas gracias. Pues miren, ¿qué les parece si empezamos también para que nos refuerces, porque no deja de ser un programa también en el que participan los programas de ingeniería, en este caso de la Reunión Universitaria de Investigación en Materiales, que integra varias disciplinas del conocimiento. Rafael, Luis Alonso, ustedes han impulsado este evento durante muchos años y es un claro ejemplo interdisciplinario y un evento académico de gran relevancia. Platíquenos. Sí, así es. Esta es la 18ª Reunión Universitaria de Investigación en Materiales y pues ahí está programada para los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2013. Uh-huh. Este evento se va a llevar a cabo en el auditorio de la División de Ciencias Exactas, uh-huh, en el Departamento de Matemáticas, ¿no?, de aquí, ah, de la universidad. Está la entradita precisamente por así la Colosia, un ladito, ¿verdad? Uh-huh. Un evento importante que ha arrojado pues toda una... un impulso a proyectos de investigación. Luis Almazán, yo que conozco ya hace muchos años y has estado siempre involucrado en este tipo en este importante evento. Exacto, tenemos en esta ocasión la oportunidad de dar a conocer las investigaciones, todos los trabajos que se realizan en los diversos departamentos de la institución. Hemos tenido también en años recientes el aporte de otras instituciones que están también exponiendo los trabajos que realizan. Es el caso del CIAD y es el caso Tecnológico de Monterrey y de instituciones de Ciudad Obregón también, el ITSON. Uh-huh. Dentro de la institución de la Universidad de Sonora hay varios departamentos que participan activamente, como es el Departamento de Investigaciones en Física, el propio Departamento de Física, el Departamento de Matemáticas, el Departamento de Geología, el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, el propio donde participo yo, el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, el Departamento de Investigación en Alimentos y así como también el Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Qué interesante se oye, Martín de Elisa Plates, el observar esta integración de varias disciplinas, de las tres divisiones que siempre trabajamos juntos, ¿verdad? Sí, se nota que es un trabajo interdisciplinario y que retoma el trabajo de las diferentes divisiones que tiene la universidad. Y pues aquí vemos el esfuerzo en conjunto, el trabajo en equipo, que esto hace más rico el trabajo que se está realizando. Claro que sí. Importantes eventos. A ver, platícanos el contenido, Rafael. ¿Qué consiste? ¿Por qué es importante estar aquí en la Reunión Universitaria de Investigación en Materiales? Sí, claro que sí. La importancia pues radica en que esta reunión, pues así como se dice, reúne todos los departamentos que hacen investigación sobre materiales en la Universidad de Sonora. Estamos hablando desde los cálculos que se hacen para hacer materiales cristalinos o incluso medir las energías de los átomos, ¿verdad?, hasta cómo se prepara tortilla de harina, ¿no? O sea, vamos desde lo muy muy profundo en la física hasta las aplicaciones últimas que se dan en las casas, ¿no?, de nosotros. También quería hacer énfasis aquí que esta reunión se enfoca mucho en este año, pues se va a enfocar en lo que es materiales energéticos. O sea, la idea pues es difundir lo que se está haciendo en la Universidad de Sonora, en los diferentes departamentos, para poder aplicar estas investigaciones en dispositivos que nos, no solo que nos ahorren energía, sino que también produzcan energía de alguna fuente alterna al petróleo, ¿no? Y así se llaman materiales energéticos, ¿como cuáles pudieran ser para nuestro público? Sí, por ejemplo, tenemos investigaciones sobre biodiesel, que se va a presentar ahí en esta reunión. Tenemos investigaciones sobre celdas solares de alta eficiencia. Más eficientes que las actuales. Así estamos hablando, por ejemplo, de aplicaciones de nanodiamantes. En el mundo pequeño. Así es, de aplicaciones también de materiales como nitruros de galio indio del grupo 3, que está ahorita muy en boga, ¿no? Lo que es este tipo de aleaciones. Ajá. Que prometen pues que vamos a poder tener celdas de una eficiencia superior al 50%, ¿no? Tanto así. Así es. Y un tamaño mucho más pequeño. Y un tamaño pequeño, es exactamente. Entonces podríamos producir bastante energía en unas áreas pequeñas, ¿no? Como, no como los paneles de ahora que se utilizan, pues necesitan bastante área para producir cierta wattaje, ¿no? Que, fíjate, entonces una cosa es ir procurando nuevas fuentes de alternas de energía, como dices, y no quemar nuestros petróleos, nuestros hidrocarburos. Pero además eficientar los materiales, descubriendo nuevos materiales para hacerlos más eficientes. Y eso, pues, se dan cita para platicar, esos son los temas centrales. ¿A quién está dirigido? ¿A quiénes esperan que asistan a este evento? Bueno, este evento obviamente va dirigido a los estudiantes de posgrado, a los investigadores, obviamente de la Universidad de Sonora y de otras instituciones. Pero además, y quiero hacer énfasis aquí, es para toda la comunidad, ¿no? La idea es que pues toda la investigación que se está haciendo en la Unison se pueda ser observada por todos los es abierto a la sociedad, exactamente, a la sociedad. Aquel investigador empresario, cualquier aquel persona, industrial, así aquel es, tecnólogo que ande que por se ahí difunda. Sí, la idea es que se difunda y compartamos ideas, ¿no? O sea, la idea es que vengan las personas, ya sea empresarios, ya sea la gente de la calle que quiere saber qué es lo que se está haciendo, cuáles son las líneas de investigación de la Universidad de Sonora, ¿no? Y oportunidades, ¿verdad?, para hacer las empresas más competitivas. Exacto, también, ajá, sí, es otra de los fines de estas reuniones, que los empresarios, tanto locales como foráneos, conozcan lo que hacemos y podemos hacer proyectos en conjunto, ¿no? Interesante, ¿no? Incluso hasta la comunidad académica de otros niveles, de otras instituciones pueden estar los maestros para actualizarse. Entonces se dan cita en el mes de noviembre, aquí en el 20, 21 y 22 de noviembre, aquí en la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora. ¿Y como qué temas, qué invitados tienes? También tienen conferencistas invitados, magistrales o con especialistas de alto renombre, ¿verdad? Hay tres modalidades que se van a manejar en esta reunión. Uh-huh. Va a ser el manejo de talleres, cursos taller, conferencistas invitados y también pues, lo que sería la exposición de los trabajos de distinto índole. Uh-huh. Es decir, estamos esperando la participación de alrededor de 200 carteles, 200 investigaciones que se han manejado. Son 10 conferencistas invitados del interior y de fuera del país, así como 4 talleres hasta el momento, que son en primera instancia métodos de preparación de catalizadores convencionales y nanoestructurados. Uh-huh. Este lo va a impartir el doctor Ricardo Rangel Segura. Uh-huh. Otro taller es cristalografía y difracción de rayos X de materiales nanoestructurados. Este lo impartirá el doctor Oscar Contreras de la UNAM. El tercero es fotoluminiscencia y espectroscopía en semiconductores. Este será impartido por el doctor Christian Powley de ASU. Y espectroscopía de fluorescencia, rayos X, aplicaciones al análisis de materiales inorgánicos. Uh-huh. Y este taller será impartido por el químico Rufino Lozano de la Universidad Nacional Autónoma de México. Uy, pues qué interesante. Además de estar oyendo los trabajos de investigación, van a capacitar. Claro que sí. A actualizar, por así decirlo. Un cursos taller teóricos prácticos. ¿Tiene costo a los asistentes? De entrada no hay costo, no, y en el caso de los talleres por la por el cupo, está, es, vamos a decir que tenemos una cierta limitación para los, las gentes que participan con los carteles, que puedan asistir a capacitarse en estos cursos taller. Pues pero mira, no hay ningún costo. Que, pues, oye, que un evento importante que iremos dándole seguimiento aquí, pues a lo largo, pues desde ahorita, este es un primer ente que aquí en su programa de Radio Ingenio. Claro que sí, y sobre todo para la, a alumnos de licenciatura también que participen, tienen valores de Culturest, es curricular para ellos su participación. Muy bien, mayores informes, díganos por lo pronto, tienen todo un proyecto de difusión y comunicación ustedes, ¿en dónde pueden inscribirse o sí, tener más información? Toda esta información está en la página de la RIM, que es www.rim.uson.mx. Ahí pueden tanto inscribirse en los talleres como inscribir su trabajo de participación. Su trabajo, ¿no? Todavía pueden presentar sus trabajos. Así es, tenemos hasta el día último de este mes para inscribir trabajos en este evento. No, es muy buena noticia, ¿eh? Los interesados en presentar sus trabajos todavía están a tiempo. Así claro es. Que sí, ahorita este todavía tenemos todo lo que resta de este mes, ¿no? Para presentarlo. Cualquier duda, comunicarse a través de la página o directamente a los departamentos relacionados. Y ahí en las divisiones seguramente meteremos las ligas, ¿verdad, Martín de Elisa Platt? De la sí, División la vamos de Ingeniería a hacer. De Ciencias Exactas. Aquí también pues me gustaría comentar que cada año hacemos una, le dedicamos la edición pues a algún personaje, algún investigador que tenga un renombre en la universidad. En esta ocasión está dedicada al maestro en ciencias Jaime Varela Salazar, del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, pues por su gran destacada trayectoria académica, ¿no? Que ha tenido aquí en la universidad. Aquí nos ha acompañado en Radio Universidad, aquí en su programa de Radio Ingenio muchas veces. El famoso Chovy Varela. Chovy. Así es. Pues muchas gracias, Rafael García Gutiérrez, Luis Alonso Almazán Holguín. Estaremos aquí dándole seguimiento a este importante evento, el RUIM 2003. No, gracias a ustedes por gracias recibirnos. A ustedes. Sí, pues continuando con las buenas noticias, Martina Elisa Platt, secretaria académica de la División de Ingeniería. Antes del RUIM tenemos toda una semana llena de eventos académicos, deportivos, recreativos, etcétera, etcétera, en los programas de la División de Ingeniería. Platícanos. Así es, esta es la 12ª Semana Cultural de la División de Ingeniería y le pusimos por nombre lo que es el ingeniero propulsor del desarrollo regional. Claro. Por ahí nos pusimos de acuerdo los coordinadores y maestros que participaron en esto y se nos hizo pues el nombre muy, muy acorde. Sino que lo diga el Estado de Sonora, que gracias a los ingenieros ha impulsado el progreso. Tenemos ese desarrollo. Así es. Pues este programa, ¿de qué va a constar? Como dijiste, Rafael, va a haber conferencias, actividades recreativas, va a haber deportivas también, y va a haber conferencias magistrales en las cuales van a participar, están invitados todos los ingenieros, pero también cada ingeniería, cada programa de estudios va a tener su programa muy propio, muy, ¿no? Particular. Muy particular de acuerdo a la formación que se tiene. Claro, ¿como qué programas para nuestros radioescuchas? ¿Quiénes integran, qué áreas integran las ingenierías? Tenemos el Departamento de Ingeniería Industrial, que consta de tres programas: Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería en Sistemas de Información y Mecatrónica. Se tiene un programa muy extenso, va a haber en estos programas desde conferencias magistrales, vamos a tener conferencias, por ejemplo, como una comunicación efectiva, va a haber rallies, va a haber talleres. Y estas se van a llevar a cabo en el Auditorio Ingeniero Gustavo Figueroa, en el 5J. Ahí en las ingenierías, ni más ni menos, en y el ombligo. Tenemos ahí, tenemos también el Departamento de Ingeniería Civil y Minas. Vamos a tener también un programa muy extenso. Estos se van a llevar a cabo en el Aula Magna Manuel Martínez Montaño. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos programas desde conferencias que van a venir personas que están en diferentes instituciones aquí a nivel Sonora, Estado de Sonora. Va a haber también presentación de carteles de las investigaciones que están realizando nuestros maestros ahí en el departamento. Va a haber carteles también de la investigación que están haciendo los alumnos. Va a haber talleres, 5 talleres que se van a realizar. Va a haber también visitas a empresas. Este es un programa que se realizó con los programas de Ingeniería Civil y Minas. Claro. Y en Ingeniería Química también se van a tener diferentes programas, desde las conferencias magistrales una de las conferencias y que me llama la atención, los 10 mandamientos, una guía para el desarrollo de negocios y superación, que también va para la integración aquí de los estudiantes. Va a haber visitas también a empresas, entonces es muy amplio nuestro programa. Para todos. Va a haber también exposiciones de taekwondo, de fomentar el deporte. También hay que fomentar el deporte. La formación integral. Así el estudiante. Es. Y estas conferencias y estos programas se van a llevar en el auditorio Ingeniero Manuel Rivera Zamudio. Uh-huh. Y esto es del Departamento, ¿no?, de Ingeniería Química y Metalurgia. Muy amplio también el programa. Pues fíjate, de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora estará por ahí sobre el proyecto del Acueducto Independencia. ¿Tienes muy un bien. Invitado? Esta ¿verdad? Es una conferencia magistral. Ajá. Que va a iniciar. Nosotros tenemos esta semana del 4 al 8 de noviembre. El 4 a las 9 va a ser la inauguración y a las 10 nos va a acompañar el arquitecto Marrufo con esta plática, el Acueducto Independencia. Un tema polémico, pero también una obra civil, ¿no? Una obra hidráulica impresionante. Impactante. ¿No? Y el desarrollo de la región, muy aunado a esto. Claro, la otra parte, pues, independientemente de los aspectos políticos, hay que impulsar proyectos. Y también tienen invitados la empresa socialmente responsable, el subgerente general de Mina de Oro Nacional, SAD, ¿verdad?, de la Sociedad Anónima. Mina de Oro Nacional es una empresa impresionante. Va a estar ahí esta persona también, Betziel Ávila Sánchez. Estoy leyendo aquí el acordeón que me pasó Martín Elisa, ¿verdad? La falta de ingenieros en el estado de Sonora. Alejandro Lozano Muñoz, presidente del Consejo Consultor de CANIET. O sea, tienes a los investigadores, a empresarios ahí en la Semana Cultural, los programas de ingeniería, y hay dirigidos para todo mundo, para maestros, para estudiantes y para el público en general. También pueden asistir los de fuera. Todos están invitados. También tenemos ahí una conferencia interesante. Se va a hacer una mesa redonda con egresados de las diversas ingenierías recién egresados. Ajá. Para que ellos nos platiquen con qué se han topado. ¿Con no qué es... problemas o qué? Así ¿cómo es. Observan el mercado laboral? Así es. Uh-huh. Están todos invitados, pues, para la comunidad universitaria, para el público en general que nos esté escuchando. Sí. Y también todo esto para los estudiantes. Cuenta para Cultures, actividades de Cultures. Para todos los estudiantes, pues miren, es una semana cultural de los programas de ingeniería, pero al cual están invitados todas las demás áreas del conocimiento, tanto a nivel estudiantil como a nivel académico, y también de fuera. Así es. ¿El programa dónde va a estar a disposición, maestra Martín Elisa? Va a estar en www.ingenierias.usón.mx y también se va a subir en las páginas de los diferentes departamentos. Cada departamento tiene su página y va a subir los programas de cada uno de ellos. Tendremos el programa general. Así es. Que es para todas las ingenierías. Pero también tenemos los programas locales. A ti, Luis Almazán, yo recuerdo que tú fuiste has sido un impulsor de ese tipo, coordinando desde el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. Una Así bonita es, experiencia. Es una bonita experiencia la participación tanto de los académicos como de los alumnos en los distintos eventos que se realizan esta semana. Sobre todo de mucho impacto son las visitas a las industrias. Ajá. Una vinculación, ¿verdad?, con el sector industrial, con los empresarios y demás. Martín Elisa Platt, ¿qué espera? ¿Qué espera nuestra división de ingeniería en esa semana cultural? Yo sé que hay un equipo impresionante en todos los departamentos. ¿Cómo los has visto? Entusiasmados. Nos hemos integrado mucho a los coordinadores de los diversos programas de estudio, los maestros. Aquí también va a participar la sociedad de alumnos. Hay un grupo que se llama Axis que tienen un congreso internacional. Ellos también nos están apoyando en estos eventos. ¿Y qué esperamos? Pues la asistencia. ¿Y qué queremos? Queremos dar a conocer lo que se está haciendo en nuestra división y en cada uno de los programas. Y también queremos que los alumnos se enteren qué están haciendo nuestros egresados fuera. Y también las empresas que en algún momento les van a dar trabajo, uh-huh. ¿Qué están haciendo también ellos? Entonces, uh-huh. aquí es información que sale de lo que es la División de Ingeniería de la universidad, pero también queremos tener información de lo que se está haciendo fuera y qué perfil debe de tener nuestro egresado para poder colocarse para formarlo, para actualizar los programas de estudio, para impulsar proyectos de investigación, en este caso de las ingenierías, señores, pues es aplicación y desarrollo tecnológico. Así es innovación, es competitividad. Si en algún lugar se fomenta eso en la Universidad de Sonora, es en las ingenierías de la Universidad de Sonora. Y es las fechas 4-8 de noviembre, un ambiente de fiesta, un ambiente académico, un ambiente de compañerismo estudiantil, un ambiente con los maestros. ¿Y eventos musicales? También vamos a tener, vamos, siempre forman parte de nuestro programa. Yo sé que tú eres especialista para esos detallitos finos. Así es, vamos a tener todo eso. De hecho, ya se acercó conmigo el coordinador de mecatrónica, el ingeniero Luque, me dice, maestra, por ahí tenemos un grupito de música ranchera, pues adelante, ahí estamos. Claro, incluso si hay estudiantes, maestros, que les dé por cantar, pues ahí eso es cuando inscríbase con la maestra Martín Elisa Plat. Ahí está el foro. Ahí está el foro, listo. ¿En dónde? En la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, Ciudad de Hermosillo, Sonora, en las áreas, pues, de las ingenierías. Ingeniería Civil y Minas, Ingeniería Industrial y de Sistemas, con todas las demás carreras, polímeros y materiales, Ingeniería Química y Metalurgia, allí en esa enorme manzana. Les agradezco mucho su atención, Martín Elisa Plat. Gracias por el apoyo. Suerte. De la difusión. Ahí estaremos muy de la mano promoviendo el evento de la Semana Cultural. Rafael, Luis, gracias, Rafael. Mucha suerte en su evento. Muchísimas gracias, aquí estaremos intentando dar a conocer todo lo que vayamos teniendo de avance. Ajá, muy bien, pues les agradezco su atención, su servidor Rafael Pacheco, como siempre los espera dentro de 8 días, y no se olvide, Radio Universidad es la mejor estación de radio en Sonora y en México. Como siempre, nuestro operador técnico Noé Corrales, nuestro agradecimiento y en general a Radio Universidad. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.